Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, está Yael Blanca, mi compañera. Nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y venimos con chicos y chicas de escuelas primarias y escuelas medias acá al aire de la radiográfica a hacer radio de verdad. En la operación técnica está Julián, que nos está sacando al aire en este frío viernes, pero soleado por suerte. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Nerviosas y nerviosos? Sí. Le cuento a quienes nos están escuchando que estoy muy, pero muy bien acompañada. Estoy acompañada de cuarto grado de la escuela 19, la escuela más vecina que tenemos, primaria, que está acá, cruzando nada más, ¿no? La República Italiana. Estamos con cuarto grado, estamos con Sebastián Espinosa, que nos acompaña siempre en esta experiencia de hacer radio en las escuelas, y estamos con Luis Maidana, que es el maestro de cuarto grado, y un montón de chicos y chicas, algunos en la operación técnica, algunos y algunas acá sentadas para salir al aire. ¿Quién va a empezar? Decime tu nombre. Mariano. Bien cerquita del micrófono, Mariano. Mariano. ¿Estás nervioso, Mariano? Sí. Un poco nervioso, ¿no? El sí. Aire. Vayan diciendo los nombres y saludan. Benjamín. Hola, Benja, ¿cómo andás? Marilín. Marilín, bienvenida. Leandro. Leandro, ¿y? Juana. Juana, muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Y allá quién está? Morena. Morena, ¿y? Dylan. Mateo. Dylan y Mateo. Bueno, acá estamos, les contamos en el aula varias veces que íbamos a estar al aire en una radio de verdad. ¿Se parecía a esto que están viendo? No, sí. Me dice Marilyn. Sí. ¿Esto no se parece a lo que te habías imaginado, Marilyn? Yo no. No, yo no. No. Yo no. Yo sí. No me imaginé nada. ¿No te imaginaste nada? ¿Está bueno? ¿Qué les parece? ¿Vos? Sí. Sí. Sí, está bueno. Está buenísimo. El estudio de radiográfica está buenísimo. Es un lujo y aparte siempre nos reciben muy, pero muy bien para hacer esta experiencia de hacer radio. Bueno, les cuento a quienes escuchan este programa que los chicos y las chicas traen para la radio cosas que vienen estudiando en la escuela. Y que este año estos chicos y estas chicas están a full trabajando en ciencias naturales, ¿cierto? Sí. Sí, bien. Y que pusieron y ordenaron y están usando mucho el laboratorio de la escuela, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes ya conocían el laboratorio del año pasado? Sí. Sí. ¿Dónde está el laboratorio? Abajo. ¿Dónde está la puerta? Sí, abajo. Enfrente de. Enfrente. ¿Dónde está la puerta? Justo cuando entras, ahí lo tenés el laboratorio. ¿Y es lindo? Sí, sí, muy chiquito. Es chiquito. ¿Qué cosas hay en el laboratorio de la escuela? ¿Quién me va a ayudar a que la gente se lo pueda imaginar? Vasos. Vasos. Insectos. Mesas. Insectos. Hay insectos. Mesas. Hay mesas para hacer las experiencias. Vasos o unas cosas de vidrio. De vidrio. Para tubos de ensayo, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué más allá? ¿Qué más hay en el laboratorio? Un pizarrón. Un pizarrón para explicar cómo son los pasos de la experiencia. Hay tubos. Tubos. Sí, unos tubitos. Decime, Marian. Hay ventanas. Hay ventanas, es luminoso, está bueno el lugar aparte, ¿no? Yo el otro día entré. ¿Dónde se nota el patio? ¿La ventana? ¿Se ve el patio? Sí. Se ve el patio. También hay una cosa que es como un horno para derretir y bien, cosas. Como, claro, para las cosas que tengan que tener fuego, temperatura, hay distintas experiencias. Una cocina. Una cocina, bueno, Les propongo, vamos a escuchar el primer audio que nos mete en tema y seguimos con los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela 19 del Distrito 4 hablando de ciencias naturales y de experiencias directas en el laboratorio de la escuela. Esta experiencia se trata de cambio de estado de líquido a gaseoso. Los materiales que usamos son un plato, una taza, un saquito de té, agua caliente, cuchara y azúcar. Esta experiencia la hicimos en el aula con el profe. El profe le puso un saquito de té en el vaso, le pusimos agua caliente y fue saliendo humo. Después le pusimos un plato y esperamos unos minutos y por el frío encontramos gotitas de agua en el plato. Y ahí estábamos escuchando uno de los audios donde compartíamos el relato de una de las experiencias que hicieron. ¿Esa experiencia cuál era? ¿Quién me ayuda? Háganme hacer memoria. Al micrófono bien pegadito. La de líquido a gaseoso. Cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿cierto? Sí. Y bien, ¿y cómo fue hacerla? El profe puso le puso agua a un vaso. Sí. Y puso cerquita del micrófono, por favor. Y puso un plato arriba. Uh-huh. Y ahí que pudimos percibir. Y dijo que qué pasaría con el humito que sale del vaso. ¿Y qué pasó? Esperamos unos minutos y cuando el humo salía, chocaba con el vaso y se hacía todo agua. Se hacía agua ahí, bien, cambiaba de estado el agua. Eso era gotita de agua. El agua líquido. Bien, estaba en vapor y pasaba a líquido por el cambio de temperatura, ¿cierto? Sí. ¿Y eso nos pasa en algún momento de la vida cotidiana? ¿Vieron que hay experiencias que en el laboratorio las podemos aislar para darnos cuenta, pero que en la vida cotidiana están? ¿Pasa eso en algún momento en nuestra vida cotidiana? ¿El cambio de estado de líquido a gaseoso? Sí. No. Sí. ¿O de gaseoso a líquido? Sí. ¿Cuándo? No, no, nunca. Sí, ¿nunca? ¿Ustedes qué usaron? ¿Una taza? ¿Una taza, un plato? ¿Una taza, un plato? Un termo. ¿Como un termo porque tenía agua caliente? Bien. Bien, voy a hacer entonces una pregunta. Si estoy en casa y agarro una taza, agarro agua muy caliente, agarro un saquito de té y lo hago, ¿qué pasa? Se forma el mate cocido. Se derrite. Se forman las gotitas. De... ¿Y si yo pongo el plato arriba para que no se me enfríe? Se forman las gotitas. Bien, ¿y si dejo una olla con mucha agua caliente para hacer fideos y me olvido y se va hirviendo el agua y vuelvo después, qué pasa? Lo mismo. Si tardo mucho, ¿qué pasa? No, sale humo. Y después, si tardo más, ¿qué pasa? Va a salir agua. El humo se convierte en agua. ¿O el agua se convierte en humo? Bueno, el agua se convierte en humo. ¿En humo o en vapor? En vapor. Bien. Esa fue una de las experiencias. ¿Todos ustedes fueron al laboratorio y hicieron esa experiencia o fueron sí, en el agua? Sí, sí. Tenemos sí. otra, ¿no? Hay una fue... que hicimos en el aula de líquidos. Ok, una la hicieron en el aula. Escuchamos cuál es la que hicimos zona. En el aula fue la del mate cocido. La del mate cocido. No. Y otra. Bien. Y la de la botella de Torres. La torre. No, bien, esperen. Momento debate, el debate de los científicos y las científicas de cuarto grado. Vamos a escuchar otro audio y después seguimos charlando. Los materiales en estado líquido fluyen, es decir, se deslizan. Los que se deslizan con más lentitud se llaman viscosos. Generan espumas cuando los agitamos. Tienen la propiedad de mojar, adoptan la forma de recipiente, tienen diferentes densidades. Los materiales en estado sólido no se pueden trasvasar, algunos son flexibles y otros rígidos. Algunos tienen elasticidad y otros no, tienen forma propia. Estamos en una clase de ciencias naturales, pero esto es un estudio de radio. Qué cosa más rara que estamos logrando, ¿no? Decime. También hicimos una prueba de cosa esta. Ah, porque le cuento para qué, porque la radio no se ve, pero acá tenemos carpetas, las anotaciones que se hicieron en la clase de ciencias naturales. Y esperen, lo que acabamos de escuchar entonces es el estado de la materia, los líquidos que toman la forma del recipiente donde se los ponga. ¿Está bien eso? Si yo pongo en un vaso, en una jarra líquido, toma la forma de la jarra. Sí. Su cosa. Su forma. ¿Qué? Sí. La materia, entonces. La forma propia. Bien, si uno, eso, decime. Si estás con una taza y tiene una forma muy doblada, algo así, y le pones agua o algo y va a tomar su forma. ¿Y qué pasa si esa de líquido pasa a sólido? Se tiene que congelar. Vení, decímelo al micrófono. Se tiene que congelar si es agua. Se podría congelar y pasar a hacer los cubitos, decime. Como las velas. Ese es otro caso. ¿Cómo es lo como las velas? Contame un poco. Lo hicimos con parafina y la parafina la derretimos. Bien, para que pase a estar en estado líquido. ¿Y entonces? Entonces se lo pusimos en un... Al micrófono. Lo pusimos en un... Recipiente. En un recipiente chiquitito y ahí pusimos y se puso duro. Bien, con temperatura lograron pasar la parafina de estado sólido a estado líquido, la pusieron en un recipiente, ¿tomó la forma del recipiente? Sí. Y después se enfrió y volvió a qué estado. Pero antes de que se enfríe pusimos la mechita. El pabilo, ¿no? El pabilo. Bien, la mechita para que se convierta en vela, decime. Y también para poner... Ponerle color, agarramos crayón, la tinta de pedazos de crayones. Bien, el crayón que tiñe. Y después lo pusimos en la forma de una velita. Sí. Y lo pusimos y dejamos que se seque. Y después de un rato... ¿Era que se seque? ¿La pala sería que se seque o que se enfríe? Que se enfríe. Bien. ¿Y qué pasó? Ah, y antes de eso le pusimos... como una velita, uh-huh. La mecha, sí, y después lo pusimos a enfriar, sí, y después se hizo sólido. Se hizo sólido y ya te decime, Mariano. Pero al crayón lo derretimos primero. El crayón se derritió para mezclarse con la parafina y darle color. Bien. Acá me sonríe, no. Derretimos los crayones con baño de agua, María. ¿Es así? Ah, el crayón, no sabía eso. Se derrite a baño María el crayón para dar color. Bien, y después las velitas que hicieron. Yo vi un montón de velitas muy lindas. Decime. Las envolvimos y se las regalamos a nuestros papás. Muy bien. O al que queramos. Bien, vamos a escuchar a ver si encontramos ese audio, el de las velitas. ¿Será que es esa? Dale. Nosotros con el profe hicimos la experiencia de las velas. En este experimento usamos lancerado, portavelas y tubos de ensayo. Parafina, dispositivos de baño María, termo con agua caliente. Usamos agua caliente, la pusimos a hervir y después pusimos la parafina. Se cambió el estado de sólido a líquido. Al final, cuando ya pusimos todos los materiales, pusimos la parafina en estado líquido en los portavelas, se enfriaron y le pusimos el hilo encerado. Y así quedó la vela. Y seguimos acá charlando sobre las experiencias directas en ciencias naturales usando el laboratorio de la escuela. Son más divertidas, ¿no? Hacer las experiencias, sí, y por ahí leerlas, sí, en el libro, ¿o no? Sí. Y después les sale a anotar los pasos, porque por ahí, sí, está re bueno hacer la experiencia, pero cuando hay que anotar... Yo tengo casi todo. Sí. Acá me nos dan la una fotocopia. Sí, a ver, mira. Y te, uh-huh, pone los resultados, el procedimiento... Y los materiales. Ok, tienen que volcar entonces los materiales, el procedimiento y ir anotando como si fueran científicos y científicas de verdad qué es lo que va pasando con esa experiencia, ¿cierto? Nosotros completamos los lugares vacíos. Sí. Lo que es sólido, el líquido, uh-huh, gaseoso y eso. Bien, lo que va pasando en cada uno de los casos. Me falta, decime. Y también el profe nos preguntaba que si cada coso era sólido o líquido. En cada caso la pregunta. La pregunta hecha en el momento justo es interesante porque nos hace como, a ver. Y ahí ustedes podían, frente a la experiencia, decir, a ver, ¿estás líquido o estás sólido? ¿Está gaseoso? ¿Y si se enfría, qué pasa? ¿Y cuando se calienta, qué pasa, no? Cuando se enfría, se endurece. Cuando se enfría, se endurece y vuelve a estado sólido. Nos queda una experiencia... Perdón, decime. Nos queda una experiencia por contar, que es esa tan linda que tenía como... La torre de líquidos. La torre de líquidos. La torre de líquidos. Primero... Medimos con una cinta en una botella. Ajá. Hasta todo. Y le hicimos rayitas. Sí. Y en una le echamos cada... Y en esa rayita... En la rayita hasta la rayita. Hasta ahí para no pasarse. Sí. Y un líquido distinto. Sí. Ok, decime. Y en cada rayita le tiramos cualquier cosito de líquido. A lo primero le tiramos el aceite. Aceite. Después creo que... Miel. Miel. Bien. Detergente. Detergente. Alcohol. Alcohol. Alcohol. Y tinta de... Y tinta. Tinta de marcador. Esperen. Ah, no, el agua. Ah. Ay. El agua. Todas las manos se me levantan desesperadas y desesperadas por hablar. Escuchamos el audio y seguimos charlando después. Chao. Con mis compañeros hicimos una experiencia llamada la torre de líquidos. Los ingredientes que usamos fue botella transparente, cinta de papel, agua, miel, aceite, alcohol y detergente y tinta de marcador. En una botella de plástico pusimos miel, detergente, alcohol, aceite y agua. También cinta de papel para medir los elementos. Al agua y al alcohol le pusimos colorante de marcador para distinguir el color. Lo que ocurre con esta experiencia es que uno tiene más densidad del otro y por eso no se mezclan. Entonces, el que tiene más densidad va abajo y el que tiene menos va arriba. Y así quedó la torre de líquidos. Bien, ahí escuchábamos entonces la experiencia de la torre de líquidos, ¿está bien? Sí. Decime, Elian. Al agua le pusimos colorante rojo. Y al alcohol le pusimos colorante verde. ¿Por qué eso? Porque los dos eran transparentes. Transparentes. Exacto, había que diferenciar y, cuál. Y no sabíamos cuál era el agua y cuál era el alcohol. Ok, con esa forma, bien. Y el que tenía más denso se iba abajo. El más denso de los líquidos iba abajo. ¿Cuál fue? La miel. La miel. Bien, ¿después? Detergente. El aceite. El aceite. No. A lo primero, arriba de todo, sí. Se quedó el alcohol. Porque el menos denso de todos esos líquidos. Parece mágico, ¿no? Que vas metiendo todo y se va ordenando solo. Sí. Magia pura. La ciencia es magia pura. Bien. More, ¿te gustó hacer esa experiencia? Sí. Estuvo buenísimo, ¿no? Mariano, ¿vos sabías que iba a pasar eso, que se iban a ordenar los líquidos según la densidad? No. ¿O se dieron cuenta mientras que sucedía? ¿No les dijo nada el profe? Sí, nos dijo. ¿Y ustedes le creían o les decían? Más o menos lo creían. Que no le iba a pasar nada. Que se iban a mezclar todo. ¿Y al final qué pasó? ¿Se mezclaron? Y algunos dijeron que... Algunos dijo que se iban a subir a, si vos pones uno, y se iban a quedar en una forma. En ese orden que los habían echado al principio, pero al final no, porque estaba esta variable de la densidad de los líquidos. Era uno más, tenía más densidad que el otro. Ok, vieron, cuando se está haciendo ciencia, aparte de hacer ciencia es eso, a partir de la realidad uno va teniendo hipótesis, ideas de lo que puede llegar a pasar. Pero para saber si eso que se le ocurrió a uno que puede pasar o no pasar... Toca hacer la experiencia. Entonces, se van a mezclar todos los líquidos, pensó alguno, pero no, finalmente eso no pasó. Sí, yo pensé que se iban a mezclar todos los líquidos. Y una vez que eso no pasó, hay que poder explicar por qué no pasó. Y la explicación era esto que dijo el profe de la densidad de los líquidos. Decime, Marian. No pasó porque la miel era más... Densa. Densa que los otros líquidos. Exactamente, sí. Eso explica el fenómeno, entonces. se mezclaban, pero se mezclaba cuando nosotros lo agitamos. Lo agitamos y quedaba tipo como... Porque ustedes insistían con cipotes, a ver si lo agitamos y el profesor y se quedaba gris, vamos a tratar negro, que se equivoque el maestro. Y no se equivocó, tenía razón. Pero cuando lo mezclamos, habíamos hecho más, no hicimos uno, para que todos pudieran pasar. Ah, hicieron más, no fue una sola experiencia, había varias torres de líquidos para que puedan ver, tocar, experimentar. ¿Esa la hicieron en el laboratorio? No, la hicimos en el aula. En el aula. Porque era nuestra primera. Era la primera. Y todavía no. Extrañando. Acá tenemos un cantante que mientras que estamos charlando sobre ciencia está practicando una canción. Mateo, ¿estás cantando algún tema copado? Sí. Bebé, yo te bote. Yo te bote. De mi mamá y de hacer. Bien, pare. Te... ¿Qué es esa canción? Es una canción. Por carajo, siguiente. Dado que los chicos y las chicas tienen ganas de cantar y de bailar, me parece también, escuchamos un tema musical para ponerle un poquito de ritmo a este viernes. No sabemos cuál es. El tema que están cantando, ¿cuál era? ¿De quién era? Bebé, yo te boté. Te boté. Te boté, que lo votaron o que lo echaron. Dice cosas inapropiadas. Listo, buscamos otro tema entonces y le ponemos ritmo a este viernes en Hora Libre en el barrio. Pablo Londra. Dímelo. Pablo. Que esa cabra no vale, dámelo. Dímelo. Estamos al aire, no estamos bailando, estamos en... ¡Te boté! Lo agarramos de sorpresa al pobre operador técnico. Queríamos cantar, queríamos bailar, allá vamos entonces. Lucía ahí bailando y cantando. Vamos a hacer el cierre de esta primera parte de Hora Libre. Vamos a cerrar el bloque de Ciencias Naturales con los chicos y las chicas que estuvieron haciendo ciencia en la escuela. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Marilín, Benja y Mariano, Mateo, Dylan y Morena, por compartir lo que pasa todos los días en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que a veces la gente se la pierde y no sabe. Muchas gracias por compartir todo esto que estuvieron aprendiendo. De nada. De nada. Nos vamos a la tanda de Radio Gráfica. Chau, chau. En 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Inicio espacio publicitario. Agu Fumigaciones SRL. La empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad. En Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. Búscanos en Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Facebook. Radio Gráfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza. Abramos la boca. Hasta las 6 de la tarde. Viernes de 21 a 23 por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Radio Gráfica. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Estamos organizando y cambiamos de hora. Estamos en hora de prácticas de lenguaje. ¿Cómo les va? Bien. Le contamos a la gente que está en casa escuchando que somos cuarto grado de la Escuela 19 del Distrito 4. Le doy la bienvenida. Ahora están acá Vicky, Mili, Dylan, otro Dylan, ¿no? Otra Vicky, dos Vicky, dos Dylan, Juaco... Allá está Celeste, Cielo, Luz, Michelle y Alejo. ¿Cómo andan? Bien. Alejo solo me contesta. Gracias, Joaco. Vamos a estar ahora haciendo prácticas del lenguaje. Vamos a arrancar con un cuento que estuvieron leyendo. El hijo del elefante, ¿se acuerdan? Sí. Acá tenemos muchas carpetas, ahora estamos en prácticas del lenguaje. Dice, en tiempos remotos, hijo mío, el elefante no tenía trompa. ¿Cómo es eso? Que el elefante no tenía trompa. ¿Quién me quiere contar de qué trata este cuento? Vicky, acércate al micrófono. De un elefante que no tenía trompa y el pájaro Colo Colo le dijo que vaya a las orillas del río Limpopo para ver qué come el cocodrilo por su gran curiosidad. ¿Dice bien, Vicky? Sí. ¿Y después sí. qué pasa cuando el... Decime, Alejo. Bien cerquita del micrófono. Cuando el elefante va a donde le dice el pájaro Colo Colo, le pregunta a todos si saben quién es el cocodrilo. ¿Y? ¿Qué más pasa? ¿Quién lo ayuda? ¿Mili? Y después su papá y su mamá lo hacen callar. ¿Lo hacen callar? Sí. ¿Y? ¿Qué más pasa? Bien cerquita del micrófono, mire la y boca. Después, ahí va. Fue a preguntarle al pájaro Colo Colo. ¿Le fue a preguntar al pájaro Colo Colo? Y le dijo que vaya a las orillas del río Limpopo y que corra a través de los árboles. Necesitaba respuestas. Nadie le decía por qué, ¿no? ¿Por qué sí. qué? Porque le preguntaban qué comía el cocodrilo y no le querían decir porque el cocodrilo comía animales. Entonces no le querían dar esa información. ¿Y qué pasó, Vicky? ¿Te acordás? Acércate bien la boca al micrófono. Fue al río Limpopo a ver qué comía el cocodrilo y en el camino se encontraba una boa de dos colores. Y le preguntó qué comía el cocodrilo. ¿Y nadie le contestaba? Sí, y nadie le contestaba. ¿Y nadie le contestaba? ¿Y entonces? Al final de llegar a un río, se encontró con un cocodrilo, pero él no sabía. Y le preguntó, ¿qué come el cocodrilo? ¿Alguien le contestó, pobre? ¿Qué come el cocodrilo? No. Sí, el cocodrilo. El cocodrilo, ¿y cómo fue esa respuesta? Acércate un poquito más. Acércate, que yo te voy a contar. Y al final le mordió la naricita. ¡Ay! Le mordió. Pero después la serpiente boa de dos colores lo ayudó y dijo, jala con todas tus fuerzas. Y después, cuando jalaba al mismo tiempo también iba creciendo su trompa. Bien, entonces, por fin... Tuvo una trompa. Tuvo una trompa, bien. Le cambió el cuerpo al elefante, decime, Ale. Después cuando le creció la trompa, le dijo la boa de dos colores que era muy útil. Bien, ¿para qué podía usar esa trompa? Para agarrar frutos de los árboles, para que cuando tenga hambre no tendría que esperar tanto tiempo para agarrarlos. Bien, podía con su trompa. Bien, ¿para qué más, Cielo? Para tomar agua, para bañarse. Y para espantar también para espantar a las moscas. Bien, mirá para todo lo que le servía esa trompa gigante, larga. Bien, entonces al elefante le fue cambiando el cuerpo. Primero no encontraba respuestas hasta que, bueno. Fue y encontró sus respuestas por sí mismo. ¿Volvió a encontrarse con su mamá y su papá? Sí. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Porque le encontraron con su trompa y lo castigaron, pero el elefante dijo que no. Y entonces corrió a sus hermanos para el otro lado con su trompa. Decime, Cielo. Para los padres fue un poco milagroso, pero después lo retaron. ¿Lo retaron por qué? Porque se había ido. Por lo que había hecho con su trompa. Sí. Y después, cuando los padres se dieron cuenta que la trompa era muy útil, todos repitieron lo mismo que hizo el elefante. ¿Y así todos los elefantes empezaron a tener trompa? Sí. Bien. Hay un momento que tenemos un montón de preguntas, ¿no? Con ganas de encontrar las respuestas. Y bueno, no sabemos bien dónde se encuentran. Puede ser en la escuela, preguntándole a mamá y a papá, en un libro. Bien. Ahora nos vamos a meter en alguna de las preguntas, esas que nos empiezan a surgir en una etapa de la vida donde empezamos a sentir que algunas cosas cambian. Pero antes de eso escuchamos un poquito de música y después sigo charlando con los chicos y las chicas de cuarto grado. Aquella vez tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reí. Somos payasos, no podemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos en Hora Libre en el barrio y seguimos en clase. Este estudio de radio es igual que un aula con micrófonos y vamos a compartir un poquito la experiencia de hacer el cruce entre prácticas de lenguaje y ESI. ¿Qué es ESI? ¿Qué es eso? Educación sexual integral. Bien, eso es la ESI, Educación Sexual Integral. Es una ley que desde el 2006 debería estar implementándose en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Viene sucediendo poco a poco, viene pasando. Y acá tenemos material, son las láminas del Ministerio de Educación que se hizo a nivel nacional sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y estamos pensando con los chicos y las chicas de cuarto grado sobre el cuerpo y algunos cambios que se ven y otros que se empiezan a sentir más o menos a la edad de ustedes, me parece, de acá en adelante, cambios y las preguntas que nos empiezan a agarrar. ¿Qué cambios empiezan a aparecer en el cuerpo? En el pensamiento. También. Ajá, esperen. Cambia el cuerpo, pero no solo el cuerpo. También están los cambios que no se ven. Cambian algunos pensamientos. También cambian la voz. Y el cuerpo cuando crecemos. El cuerpo empieza a cambiar cuando crecemos. Decime allá, Vicky. Vamos creciendo más y vamos creciendo poco a poco más. Bien. ¿Allá, cielo? Nos vamos desarrollando cada vez más. ¿Luz? Al micrófono, Luz. Y las voces van cambiando. Van cambiando. ¿Ustedes se dan cuenta que están creciendo? Sí. Sí. Decime, Vicky. Antes éramos unas pulgas. Antes eran unas pulgas, me dice Vicky. Alejo, ¿vos te acordás cómo... ¿Vos estás en la escuela desde preescolar? No. ¿Cuándo entraste? Cuando estaba en tercero. Tercer grado. ¿Estás distinto? Sí. ¿Estás cambiando? Sí. ¿Qué cosas sentís que cambiaste definitivamente entre tercero y cuarto? Que pienso mejor. Uh-huh. Y mi cuerpo se desarrolla más. Más. ¿Quién, usted, ¿quién estuvo en jardín? Yo, pero salita de cuatro no estuve porque estuve en otra escuela estudiando. Okay. Mili, ¿te acordás cómo eras vos en el jardín? Sí. Al micrófono. ¿Cómo eras en el jardín? Que era más chiquitita y todo eso. Eras más chiquitita. ¿Fuiste que sentís que vas cambiando? ¿Te vas dando cuenta? Sí. Sí. ¿El look lo cambiaste? ¿Te peinabas igual que ahora en jardín? No, porque me peinaba con el cabello suelto, sí. Y un flequillo y una trenza por acá. Un flequillo y una trenza. Y ahora el flequillo ya fue. ¿No sí. te gusta más? No, porque... Al micrófono. No, porque no me gusta más. No me gusta más. Empezamos a tomar decisiones también en relación a cómo, qué nos gusta y qué no nos gusta. Cielo, ¿eras sí. así en el jardín como sos ahora? No. ¿Cómo te peinabas? Me hacía dos colitas. Ya fue las dos colitas. Ni loca te dejas hacer dos colitas ahora, ¿no? A veces me hago, pero... A veces... Mm. No siempre como en jardín. No siempre como en jardín. ¿Quién decidía las colitas en el jardín? ¿Vos? No, mi mamá. ¿Y ahora quién decide si quiere colita o dos colitas? Yo. Ajá. Algo nuevo va pasando. Vicky, Victoria, contame. ¿Qué cambio? Vos decís, bueno, si te pensás cuando eras chiquitita en el jardín, medio pulga, y ahora, ¿qué cosa es lo que más cambió en vos? Mi peinado. Tu peinado. Alta, luqueada, tiene un peinado muy copado esta como chica. Como de rock. Decime, ¿quién decidió este corte? Yo. Ella lo decidió. Yo, sí. Tu tío te llevó. ¿Y estaban de acuerdo en tu casa? Sí. Bien. Michelle, de los cambios que se sienten, los que no se ven, ¿cuál me podrías nombrar vos? ¿Qué te pasa a vos? Y que te animes a contar, claro. ¿Vos tenés uno pensado? Sí. A ver, decímelo bien al micrófono, Mili. Cuando era más chiquitita, hacía más cosas animadas, como más locas. Cosas más locas. ¿Y ahora? Ahora no tanto, porque yo vivo en una casa y está muy lejos el parque. Y no puedo hacer muchas cosas como loca y todo eso. No puedes hacer no haces las mismas cosas así, más alocadas que solo hacías. Solo cuando voy a mi país. Bien, ¿cuál es tu país? Paraguay. Ahí enloqueces nuevamente y te agarra de hacer locuras. Mira, sí. Qué interesante. A ver, Luz, ¿qué cosas fueron cambiando de lo que vos sentís por dentro? Decímelo al micrófono. En relación a cuando eras más chiquita. O por ahí todavía no está cambiando nada, no lo sé. Antes yo jugaba más y ahora no. ¿Ahora jugás menos? ¿O sí. jugás a cosas distintas? Distintas. Ah, no, juegan menos. El resto, Joaquín... ¿Vos jugás menos que antes o jugás a cosas distintas de las que jugabas antes? ¿Jugás a lo mismo? Acércate al micrófono. ¿A qué te gusta jugar a vos? A la mancha. A la mancha le gusta. ¿Al resto le gusta jugar a la mancha? Sí. Bien. ¿Hay algún juego que ya no juegan más que antes jugaban? Alejo, ¿a qué jugabas antes que ya no jugás más? A la rayuela. ¿Ya no jugás más? No. ¿Michelle, no jugás más a la rayuela? No. ¿Por? ¿Es de chiquitos? Sí, sí. Ah, mira, la rayuela es de chiquitas y chiquitos. ¿Vos jugás a la rayuela? Sí. Vamos, a mí te me gusta también, en tu casa. Bien. ¿Cielo? Yo antes me entretenía más con la tele. ¿Y ahora? Ahora menos, ahora juego más. Bien. Sigo pensando en los cambios en el cuerpo, en esta etapa que empiezan a surgir nuevas cosas, los cambios que se ven y los que se sienten. Y les hago una pregunta. ¿Empezaron natación este año? Sí. Bien, decime, Mili. Yo desde los 5 años iba practicando. ¿Qué cosa? Natación. Bien, ya, pero esta es el primer año en el que te encontrás con tus compañeros y tus compañeras en la pileta. Sí. Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Ya fueron muchas veces? ¿Cuándo arrancaron? Desde... En marzo. Mes pasado. Bien, ¿y cómo fue? Primero, había que tener algunas cosas en cuenta para tener para llevar a natación y después también había que estar preparados, ¿no? Había que llevar malla, toalla, algo para comer, algo para tomar también, zapatillas, una bolsa para guardar la ropa mojada y un gorro. Miren qué chica responsable. Y si es necesario, también unos lentes para agua. Antiparras. Bien, bien. ¿Había que pasar el peine fino el día anterior? Sí. Bien, ¿qué más? Cosas vinculadas al cuidado del cuerpo. Los hongos en los pies. Que tuvieron que tener en cuenta porque iban a arrancar natación. Y estuvieron charlando. Los hongos en los pies. Bien, ¿qué más? Los piojos. Bien, bien. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Les dio vergüenza ponerse la malla? Sí. No. ¿Sí? ¿No? No. Eso, que yo no tanto. Victoria no le dio vergüenza porque tenía como una malla que tenía pantaloncitos acá. Bien. A mí no me había dado vergüenza porque yo ya te la había mostrado a una de mis compañeras. Ya habías mostrado la malla. Bien. ¿Alejo? Que también se cambia porque cuando sos chiquito le tenés miedo al agua. Y cuando vas creciendo ya no le tenés más miedo. Bien. ¿Nadie le tiene miedo al agua? No. Bien, qué bien. Chicas, ¿cómo fue ese primer día? ¿Se acuerdan el primer día de natación? ¿Te dio vergüenza? ¿Un poco? Más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué la vergüenza? Okay. ¿Vergüenza de qué? Porque la primera vez. ¿Porque era la primera vez? Y nunca se la habíamos... Después, cuando ya te vas acostumbrando, ya no tenés tanta vergüenza. Claro. ¿Alejo? Que tenés vergüenza porque también sentís que le das... te ven la primera vez el cuerpo y por eso no te gusta que te lo mire. Bien. El cuerpo suele estar... todo tapado, y de golpe estamos ahí en malla y nos da como vergüenza, ¿no? Y que el cuerpo está cambiando y que no sabemos bien qué onda, ¿algo de eso pasa? Sí. Bien, pero ya están más tranquilas, más tranquilos, todos más relajados ya ahora. Sí. Bien, bueno, la experiencia de hacer natación, ¿algo más estuvieron pensando sobre el cuerpo? ¿Estuvieron leyendo un cuento, no? ¿En la biblioteca? Sí. El cuerpo de Isidoro. Y no... ¿Quién me cuenta un poco rápido de qué trata ese cuento que estuvieron leyendo? De educación sexual integral. Bien, pero ¿la historia para compartir con la gente? Se trata de diferentes partes que un nene va a tener un hermanito de su mamá. Uh-huh. Y que se empieza a poner nervioso por la mamá y su hermanito. Bien, la mamá también le va cambiando el cuerpo, ¿no? Sí, y además que cada vez que... su panza se va poniendo más gorda porque el bebé va creciendo y además va ocupando espacio. Ajá. Y eso sí. Y también estaba nervioso porque se preocupaba por la mamá. Bien, no sabía qué onda, qué es lo que iba a pasar. ¿Cielo? Porque es chiquito y todavía no sabe de lo que va a pasar y se preocupa. Bien. Como le pasaba al elefante, tenía preguntas y necesitaba respuestas. Lo mejor que nos puede pasar cuando nos agarra la inquietud y las preguntas es tener espacios donde encontrar y que nos cuenten, no que nos hagan callar, que nos dejen hablar y que nos den esas respuestas o poder buscarlas. Pensar sobre el cuerpo, sobre los cambios y sentimientos y lo que nos va pasando también es parte de lo que tenemos que hacer en la escuela, lo que tenemos que hacer en el marco de la educación sexual integral, y está bueno charlar sobre eso para que nos sintamos más relajadas, ¿no, Victoria? ¿O no? No está más relajada, Victoria. Se cansó ya de hablar. Súper relajada está Victoria. Bueno, estamos llegando al final de este Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Qué tal la experiencia de hacer radio? Muy divertido. ¿Van a volver, no, el año que viene? Sí. Bien, ¿van a pasar de grado? Sí. Entonces van a volver con quinto grado, porque por ahí volvían con cuarto, uno nunca sabe. Creo. Bien, todavía no lo den tan seguro, ¿no? Luis, acá está el maestro, todavía no está tan claro qué va a pasar. Hasta fin de año queda mucho tiempo, falta más de medio año. Bueno, Luz, ¿te gustó hacer radio? Sí. ¿Y allá, Joaco, nervioso? ¿Cómo estuvo la experiencia de hacer radio? Más o menos, un poco de nervios le da... Decime, Vicky, ¿te gustó hablar al micrófono? Sí. ¿Se parece a lo que habíamos contado, según vos? Sí. Sí, se parece. ¿Mili? Sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿Te espero el año que viene? Sí. Ok, el año que viene entonces vamos a seguir haciendo radio con los chicos y con las chicas de la escuela. Nos queda un tema musical, ¿no? Para bailar un poquito antes de despedirnos. bailamos un poquito y después ya cerramos este hora libre en el barrio. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Ya está llegando al final, estábamos a plena coreografía ya en la operación técnica con Julián bailando con un moñito verde, todo se tiñó de verde desde ayer, antes de ayer, y acá quedaron algunas señales en el estudio de radiográfica. Bueno, llegando al final del programa, ya se acaba la semana, ¿mañana qué van a hacer? Me voy al cine. ¿Al cine? ¿Planes para el fin de semana, Vicky? Yo tengo que ir a la escuela de música. Pijamadas. Pijamadas. Dylan, ¿tenés un plan de fin de semana? Voy a la iglesia. Vas a la iglesia, bien. Yo también. También. ¿Ale? Casa. Ah, mundial. Este. Ah, al yo mundial. Cualquiera. La conductora no tiene idea. O sea que el tema del fin de semana es que juega Argentina. Vicky, ¿a vos te importa mucho esto de que juega Argentina? Sí. ¿Mili? A mí sí. Yo voy a ver el partido. ¿Juaco, vas a ver el partido? Yo voy a Rusia. ¿Vos vas a ver a Rusia? Pero, ¿Argentina con quién juega? Contra Islandia. Ay, bueno, perdón que no sé. Islandia. Bueno, entonces mañana todo Islandia. El mundo va a ver el partido y después cine, pijamada, iglesia, todo, pero después. Sí, casi. Yo no. ¿Vos no? Yo me voy a quedar bien. Yo me voy a la mañana. Bien. Bien, bueno, muy buen fin de semana para todas, todos, para la gente que nos está escuchando. Ojalá vuelva un poquito el calor y que gane Argentina, supongo, ¿no? Esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchas gracias por compartir con nosotros este día. ¡Escuchando!